Bueno, decíamos en los titulares que la diferencia cambiaria con Argentina sigue aumentando. Estamos en contacto telefónico con el doctor Gabriel Cartagena, abogado y asesor de materia comercial, en el departamento de Salto. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? A ustedes, buenos Ah, días, ¿cómo están? Muchísimas perfecto. gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, encantado de recibirte. Para mí un gusto, Decíamos. como siempre, poder estar desde Salto, hablando con ustedes, y que bueno, una vez más, el tema de frontera, los precios, todas esas cosas que ustedes quieren saber, vamos a tratar de ilustrarle a la audiencia de cómo se vive por estos 500 kilómetros de Montevideo. Bueno, Gabriel, yo te queríamos preguntar, porque dice que se amplía la brecha de precios entre Concordia y Salto, entre Uruguay y Argentina, y queremos que nos contara, porque medidas adicionales no han habido y no creo que haya más. Bueno, eso es verdad. Desde el punto de vista nuestro legislativo, desde el punto de vista de tomar decisiones, desde el punto de vista político, lamentablemente no ha habido ningún tipo de cambio a lo que hablamos la última nota que tuvimos, creo que fue el año pasado, Sí. allá por octubre, noviembre. Lamentablemente esto sigue con una diferencia importante. El observatorio, el informe que tenemos último de la Universidad Católica con el Observatorio Económico, que es, digamos, un poco quien va siguiendo esto de cerca y haciendo un análisis adecuado, lleva a que evidentemente que ha habido una diferencia abismal en cambios de precio, en donde Salto se vuelve para algunos productos un 144% más caro. Ha habido una variación de un 15% aproximadamente en precios que son más caros. Y bueno, y ahí varían según los productos, pero para que la gente lo entienda, 100 pesos uruguayos son casi 950, o sea, unos 1.000 pesos argentinos, para que la gente se dé cuenta el rendimiento que tiene el dinero. Y bueno, y después hay en distintos productos, ¿no? Pero según los alimentos, pero en alimentos es donde se llega al tope ese del 144%, también en todo lo que tiene que ver con los refrescos, con el café, con la sal, con las arvejas, con la mayonesa, hay diferencias de precio de hasta el 450%, o sea, es realmente abismal lo que está pasando. Ni hablar en tema de prendas de vestir y calzado, pasan cuestiones que llegan hasta por ejemplo, 150% de diferencia. En el tema combustible, más allá que en Uruguay, nosotros acá en la frontera tenemos el descuento del IMESI con el tema de pagando con tarjeta. Igualmente, el combustible sale 24 pesos en Concordia. En algunas ciudades, un poquito más de 40 y 50 kilómetros, como Federación o Chajarí, el litro combustible se puede conseguir por 22, 23 pesos. Y bueno, y nosotros acá pagando con tarjeta nos quedan en 50 y pocos pesos. Entonces estamos hablando que está a la mitad. En todo lo que es tema shampoo, pasta dental, jabones de tocadores, hay diferencia hasta del 284% de diferencia. Todo esto en base, no son números míos, ¿no? Son números del observatorio de la Universidad Católica, que es la base para uno tirar estos números a la gente y que se dé cuenta, pero bueno, después con una realidad, ¿no? El cruzar el puente y uno ir a Concordia para una familia tipo de cuatro personas, una cena, un almuerzo bien servido, estamos hablando que no se gasta más de 800 a 1.000 pesos uruguayos. Cuando muchas veces comer una pizza y un refresco en Salto nos cuesta 1.000 pesos. Entonces, hay diferencia en todo sentido y evidentemente la gente ya hace un tiempo que se a empresas privadas de la salud en la Argentina y ahora lo hace con más frecuencia. Y bueno, y si a eso le sumamos hoteles, servicios gastronómicos que son muy buenos, el tema termal, ya sea Concordia, Federación, Chajarí, mismo en Colón también tenemos, hay distintos centros termales que están a un gran nivel y evidentemente la gente tiene la posibilidad de disfrutar y de vacacionar con muy poco dinero. Y bueno, por supuesto que todo eso está repercutiendo importantemente en el comercio local. lamentablemente todos los días tenemos comercios que cierran y locales que se alquilan o se venden, producto de esa situación. Mucha gente se ha ido a vivir a Concordia. Evidentemente que un alquiler en Concordia, aproximadamente con gas, con wifi, con luz y agua, se paga 7 a 8 mil pesos uruguayos, y un alquiler en Salto para un estudiante que viene a estudiar a la universidad sale 12 o 14 mil pesos. O sea, como para dar una idea a la gente que está en Montevideo, que realmente la situación es grave, y bueno, y a nivel comercial ni mayor todavía no. Bueno, me dabas una idea, pero yo quería, la siguiente pregunta era profundizar un poco más en esas consecuencias que tiene la brecha cambiaria. ¿Hay cifras de comercios cerrados, de desempleo, de Salto? Consecuencias que podríamos llamarle graves para el departamento, obvio que son muy graves para el país también, pero ¿hay cifras de eso, Gabriel? Vos sabés que hoy, justamente hoy, más sobre el mediodía, vamos a estar en una reunión por mi actividad gremial en la Asociación de Abogados de Salto. Tuvimos ayer algún llamado telefónico de la presidenta de Vera Fachín del Centro Comercial. La idea es intercambiar algunos mensajes con ella para ver cómo podemos trabajar en conjunto en esos temas. Desconozco si en este momento el Centro Comercial tiene esos números y si se ha hecho ese relevamiento, pero es evidente de que todos los días están cerrando comercio, mucha gente el seguro de desempleo, y la verdad que no hay circulante de dinero, es lo que se nota en esta zona, y bueno, y afecta, ¿no? Porque la gente está optando por, inclusive en nuestra parte profesional, digo, nos salvamos nosotros los abogados que el derecho uruguayo tienen que consultar abogado uruguayo, pero lo que son los odontólogos, la parte, bueno, mismo de medicina, hasta temas peluquería, temas de mecánico, los talleres mecánicos, por ejemplo, es impresionante cómo la gente lleva los coches a hacer los servicios al otro lado, cómo arreglan los autos al otro lado, porque evidentemente la diferencia es abismal, y los talleres mecánicos para han llegado a hacer gratis el chequeo, tratan de lograr de hacer descuentos de todo tipo, pero claro, es muy difícil mantener al salteño o a quien vive en la frontera, el sanducero, de este lado, cuando sabés que un arreglo de un auto, de un vehículo, podés gastar 5 o 6 mil pesos con repuesto incluido, y acá en Uruguay eso sale la mano de obra. Entonces, es por todos lados las pérdidas. Desconozco si tenemos números oficiales. Evidentemente que no, desde el punto de vista del gobierno, ya sea a nivel nacional, que correspondería a esto, al Ministerio de Economía y demás, Ministerio de Relaciones Exteriores, no vemos, y esto lo digo como crítica, no veo un movimiento, no veo una información, no veo ni nada que se haga de acuerdo al manejo de precios, que es lo que tendríamos que tener, a los efectos de evitar que la gente se vaya para allá, pero sobre todo para darle algún beneficio al comerciante y al distribuidor, que en este momento están pasando por momentos muy críticos, y se está reflejando a nivel general, ¿no? A ver, hasta la publicidad de los medios de comunicación. Es evidente que con esa situación los comercios dejan de publicitar también, entonces es una cadena, José Luis, que realmente afecta a todos, ¿no? Gabriel, ¿y consulta, has tenido consulta de trabajadores por el tema del empleo? Digo, por tu condición. A ver, de abogado. La mayoría de la gente o la mayoría de los casos en este momento se reflejan en las consultas por lo que pasan por el puente, o sea, en relación a la mercadería que pueden pasar, se siguen haciendo las declaraciones juradas de aduanas para pasar 15 kilos por persona, pero muchas veces hay cuestiones que no llevan a que no los tendrían que hacer. Hacerle acta porque no están infringiendo ninguna ley y no sería contrabando. Entonces, desde el punto de vista práctico, pasa que en el puente le sacan las cosas a la gente, la aduana, se inicia trámite administrativo y aduanero, y a través del juzgado, por no pasar determinados límites, más o menos aproximadamente las fiscalías, eso es un criterio objetivo técnico que utilizan, son los 10, 12 o 14 mil pesos uruguayos, y cuando esa no se supera esa cifra, se devuelve la mercadería. Esas son las mayores consultas. A nivel laboral, es como todo, hay gente con los trámites, pero también hay que decirlo, la mayoría de la gente que está quedando sin trabajo es gente que tiene regularizada la situación. Entonces, mayormente es seguro de desempleo por BPS y bueno, y el pago de la liquidación, y que no ha generado, te diría, mucho conflicto laboral, en el sentido que la mayoría de la gente que estamos hablando son gente que están en el comercio regular. Entonces, habitualmente se soluciona entre patrón y empleado de buena forma, porque, bueno, la realidad lo contrasta. O sea, los propios trabajadores se dan cuenta que es imposible seguir trabajando en un lugar que muchas veces estás toda una jornada esperando que a ver si entra alguien a un comercio, como le pasa a las pizzerías o como le pasa a los restaurantes, por ejemplo, que de lunes a viernes, lamentablemente, tenemos los mozos esperando en la vereda a ver si ingresa una mesa, ¿no? Uh-huh. Es lamentable, pero es la realidad que estamos viviendo. Gabriel Cartagena, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos en contacto, como siempre. Como siempre, a las órdenes, estar en contacto. Quise reflejar un poquito lo que son los números y la realidad de lo que estamos viviendo, y no es por tener una visión negativa, es lo que realmente se está viviendo en la frontera a esta altura. Muchas gracias. Y hasta luego, Gabriel, gracias.